al líder de la agrupación, él es Joshua Díaz. El nombre artístico es FNXAK. AK, bien. Algo así. Tengo que preguntarle a él si lo pronunciaste bien. Bueno, Joshua, él es el líder de la agrupación Lyric Squad Mafia Blanca. Joshua, buenos días, ¿cómo está, hombre? Muy buenos días, ¿cómo están todos? A los oyentes, muy buenos días. Bueno, Así es, FNXAK. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Joshua o FNXAK? Bueno, la verdad, no, pues igual, mi nombre es Joshua. Ya pues en el barrio me tienen otro apodo diferente, que es Jago. Pero no, como me conozcan mejor. O sea, le es indiferente, ¿sí? Sí, no. Porque bueno, Joshua suena. FNXAK también suena, pero me parece es muy como, largo. Muy largo, como sí, pero me imagino que es como se acostumbren también. Usted es el líder de la agrupación. Sí, señor. Lyric Squad Mafia Blanca, agrupación de hip hop. Sí, nosotros somos una agrupación de hip hop conformada por exactamente 7 personas. Sí, señor. ¿Y todos son de la Comuna 1? No, hay gente de la parte de Bosa. Sí. Pero pues el epicentro, digamos, las raíces y el inicio del Lyric Squad Mafia Blanca es la Comuna 1. Oye, lo que pasa es que lo dice más rápido y suena, yo lo digo muy despacio, Lyric Squad Mafia Blanca, Lyric Squad Mafia Blanca. Es rapidito. Bueno, saludemos también a Anthony Fandiño, él es la segunda voz y representante también de Lyric Squad Mafia Blanca. Anthony, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado y un buen día para todos. Bueno, óyeme, ¿desde hace cuánto existe esta agrupación? Bueno, la agrupación como tal se conformó hace muchísimos años. Sí, y mucho, o sea, pero esto tanto viene como creo. Un proceso, viene como un proceso, ¿sí? Porque al principio solamente éramos Mafia Blanca. Ajá. Éramos el grupo de muchachos, la crew del barrio. ¿Del barrio? ¿De Ciudad de Quito? De Ciudad de Quito. Ok, sí. Y de unos integrantes de Compartir, que pues desde pequeños nos gustó la cultura hip hop y estamos, digamos, con mi segunda, con Diamond. ¿Ustedes están siempre, han estado los dos desde el comienzo, sí? Desde el comienzo de Mafia Blanca, sí. Ok. Y ya en el 2009, más o menos, hicimos un intento con un compañero con el que cantamos, hicimos una agrupación llamada Ori Crew y quisimos avanzar más en la cultura, entonces armamos un grupo con más artistas, okay, al cual le llamamos Lyric Squad, Escuadrón Lirical. Mafia Blanca, inicialmente, ¿desde cuándo viene? ¿Desde qué año? Como desde que teníamos 10 años. Nosotros llevamos casi 11 años. O sea, 90 y algo, sí, ¿no? No, tampoco. No. Está. ¿No? No, 2000, 11 años. Sí, casi 11 años, es como en el 2004. ¿Y cuántos eran, cuántos integrantes de Mafia Blanca? De Mafia Blanca éramos, ¿seis? No más. Espérate, era. Bueno, mientras hacen las cuentas, eran 6. En 2009 se fortalece, ¿sí? En 2009. Éramos 10 integrantes. 10. Y en Mafia Blanca éramos integrantes, eran 6 B-Boys y 4 que éramos ya directamente representantes en Tarima. Ok, y en 2009 se fortalece. El grupo crece y es cuando se convierte en Lyric Squad. Lyric Squad, sí. Entonces ahí ya teníamos integrantes del 20 de julio, como era el Selecta Fireman. Teníamos a los compañeros de Lágrimas de Asfalto, Mick Fine. Teníamos gente de Black J Crew de la parte de Suba. Teníamos así, más que todo, todas las agrupaciones eran de aquí, de la Comuna 1. Sí, y oiga, pero mire qué rico, Jenny y Angie, cuando uno escucha estas historias como la que estamos escuchando con Joshua y con Anthony, uno dice, son muchachos de barrio que han crecido, digamos, en el ambiente propio de los barrios, en este caso de Ciudad Latina, de Ciudad de Quito, les gusta un género musical, arman su grupo, crecen y mire ya hoy en día, digamos, pueda que no sea pasos gigantes, pero sí trascienden la frontera geográfica, van a representar aún más que a su sector, a un municipio, y viajan a Ecuador. Hablemos de eso. Ustedes se van esta noche para Ecuador, ¿no? Sí, esta noche a las 9 de la noche salgo para Ecuador. Pues desgraciadamente me toca irme a mí solo, pues porque digamos que acá, o sea, la agrupación, sí, la mayoría de grupos de integrantes trabajan y pues yo necesito dejar digamos, el que carea acá, el que frentea el la que vuelta. El que frentea, y pues, o sea, el que le hace la segunda, el que frentea es Anthony. Mi segunda es el que es Anthony, que es el que está pendiente, pues, de lo del estudio de grabación y de, ya de las cosas de la agrupación. Pues, digamos, yo estoy en Ecuador y él está acá, entonces estamos en comunicación directa por si yo necesito alguna pista, algo, se me quedó algo, que yo espero que no. ya cuadró todo, ¿sí? Sí, ya revisó. Es 4 de la mañana. Porque eso es fijo, ¿no? Uno de algo. Pero bueno, afortunadamente tiene el apoyo, sí. Y hoy en día con este tema tecnológico es tan fácil. Sí, eso sí. ¿Usted es el que canta en la agrupación? En la agrupación cantamos 4. Ok. 4. Pero usted es uno de los cantantes, ¿sí? Sí, yo soy el no digo que la voz principal porque todos somos una sola. Ah, ok, sí, perfecto. Cada quien representa la agrupación con la misma energía donde se pare, pero sí, yo soy uno de los artistas del grupo. Bueno, y a Ecuador básicamente, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su itinerario allí en el vecino país? Bueno, en el vecino país, en Ecuador voy a encontrarme con la organización STAY de Casablanca y en Ecuador, en Guayaquil, y vamos a tener hasta el momento, hay 3 fechas confirmadas, que es este 2 de julio en Casablanca. Tenemos ya una presentación de hip hop, pues en beneficio a los damnificados del terremoto que hubo en Ecuador. Qué bueno, de verdad. Vamos a ir a colaborar con la causa de nuestro hermano país, y de ahí el 15 tenemos otra presentación en otra parte de Guayaquil que no recuerdo el nombre, la verdad no recuerdo el pero nombre. Pero es en Guayaquil, diga. Sí, es ahí mismo en Guayaquil. También tenemos, es como otra clase de evento para el mismo, pero entonces ya no es solo para los damnificados como tal, sino ya para unas escuelas que se cayeron. Sí. Entonces vamos también en ese proceso. Y de pasada, pues aprovecho y voy a hacer el lanzamiento directamente en Ecuador de mi álbum Del Pasado al Presente, que es un mixtape que contiene 20 canciones, un video y un intro video, digámoslo así, un video intro, que es como la historia de cuando empecé hasta donde voy. Oiga, en la qué, música. Qué bonito, cómo sería interesante verlo, ¿no? El video intro. Es decir, ¿usted está en Ecuador hasta cuándo? ¿Cuándo piensa regresar al país? El 23, estoy acá. El 23 de nuevo. El 23 de julio ya estoy acá. Sí, óyeme, viajar cuesta platica. ¿A usted alguien lo apoya? ¿Cómo hace? ¿Viáticos, pasajes, hotel? Bueno, esa es una parte fuerte, de verdad, muy fuerte. Sí. Bueno. Porque pues la organización me avisó y yo dije como que uy, ¿y ahora? La plata. Sí, ¿yo no, qué hago? Pues porque ellos, o sea, por lo que es una presentación, digamos, sin ánimo de lucro. Entonces me dijeron, consíguetelo los pasajes que acá te damos estadía, te damos comida, te damos sí, transportes, todo eso, pero igual. Entonces, pues, gracias, digamos, al respaldo que hemos tenido por la Fundación Social, ellos me están colaborando con el viaje y pues de la mano de ellos siempre hemos estado ahí desde que se inició los proyectos en la Comuna 1. Oiga, qué bueno, mire, la Fundación Social, hace rato estábamos hablando también del evento del Torneo Relámpago que se va a realizar el 9 de julio en 4 barrios también ahí de la Comuna 1, con el apoyo de la Fundación Social. Y ahora hablamos con ustedes y también nos manifiestan que hay un apoyo desde la Fundación. Qué bueno, de verdad, y sobre todo que se apoye a personas como Anthony, como Joshua, porque finalmente me imagino que el sueño de ustedes es ese, ¿no? Consolidarse como grupo, recorrer, bueno, ¿han salido ya o es la primera vez? No, es la primera vez, la primera vez, sí. Y por eso digamos tanta emoción. Pero sí, lo que es verdad, nosotros ya, digamos, yo llevo ya desde hace unos buenos años, más o menos, desde el 2003, que enamorado del hip hop. O sea, yo empecé en el 98 enamorándome, es porque en Quintanares, en la Comuna 4, ahí en la cancha de la primera, sí. Yo salía todo chiquito ahí a jugar al parque y veía gente girando en la cabeza, gente bailando, gente haciendo maromas y yo como que... Le llamó la atención. O sea, qué chévere sería hacerlo, pero pues obviamente uno de niño, esa timidez, entonces mami, me voy para la casa a mejorarme en la cabeza ya. Entonces me ponía a intentar bailar siempre, sí, a solas, hasta que poco a poco... Ya fui saliendo, fui conociendo gente que me fue enseñando y me enamoré de la cultura. Y cuando conformamos el grupo siempre dijimos, algún día, de pequeños dijimos, algún día vamos a salir del país, algún día nos vamos. Y mire, y se les dio pronto, porque y ustedes son pues jóvenes. Pasaron de años, pero... No, pero mire, pero son jóvenes. No, pero sí, gracias a Dios. Cuando le toca a uno ya viejito, pues ya la cosa cambia. Óyeme, Anthony, ¿y desde cuándo usted enamoró del hip hop? Yo he enamorado del hip hop desde que lo conocí a él. Sí, ¿y hace cuánto? Eso estamos yo hablando. Lo conozco a él hace 11 años, 12 años. ¿Y Anthony, dónde conoció a Joshua? Yo lo conocí cuando estaba estudiando. ¿En dónde? En Ciudad Latina. ¿En Ciudad Latina? Ahí en la institución educativa, me imagino. Exacto. El colegio de Ciudad Latina, ahí cerquita al río Bogotá, cerca... Ah, pues yo no estudié ahí. No, pero pues pero por hay... parte de un compañero lo conocí a él. Ajá. Y pues yo no canto, pero pues yo me desempeño en el dibujo. Ajá. En el dibujo, pero bueno, pero terminó metido en la agrupación. Sí, sí, señor. O sea, fue a partir de cuando conoce a Joshua que se interesa por el hip hop. Exacto, sí, señor. Yo empecé con la cultura desde que lo conocí a él. Sí. Yo me metí con él en eso. Yo lo conozco a él desde cuando él bailaba, cuando él empezó recién a cantar. ¿Y hoy en día cómo se siente ya cuando lleva, digamos, algunos años de trayectoria en el hip hop? Uf, pues la verdad es como si fuera un sueño realizado. Sí, ¿qué siente usted que Joshua se vaya para Ecuador? Hacer... Yo no estoy diciendo porque se haya solito y no lo haya llevado, digamos de cierto modo crecieron juntos o han avanzado juntos en este tema del hip hop y que, bueno, lo ideal sería que los dos hayan viajado, pero principio han de tener las cosas, hoy viaja Joshua, seguramente mañana viaja usted o viajan los dos o viaja la agrupación. Me lo llevo. ¿Qué pues siente la verdad, usted? Pues yo qué siento, pues... La verdad es un sueño que él quería desde hace mucho. Nosotros habíamos planeado ya desde hace mucho viajes. Yo le había dicho a él, si usted crece como artista, créame que nosotros vamos a tener lo que nunca habíamos esperado. Y pues la verdad yo lo felicito a él porque aparte de eso, pues él consiguió el viaje, yo quedo representante acá en Soacha. Entonces pues me parece agradable que el viaje. Sí. Diga la verdad, diga la verdad. Vale pena. No. Oiga, no, pero la verdad es que, digamos, Anthony conmigo, o sea, el apoyo de mi familia ha estado. Gracias a Dios, mi padre, mi madre, mis hermanos. La gente que me ha conocido, pues, su merced sabe, en cualquier gremio hay ese como que esa gente que le vota a uno, como que, como decimos nosotros, el raye y la envidia. Pero yo siempre tengo a mi segunda ahí. Como bloqueando todas esas que, digamos, me achanto. Y una vez, ahí lo tengo subiéndome el ánimo y, hey, venga, ¿qué está haciendo? ¿Cómo así? Hubo un tiempo en que yo dije, no, ya no puedo con esto. Ya vamos a retirar. Y se un calvazo por allá atrás. Ey, ¿qué pasó? A reaccionar, y nadie, ¿no? Me dice, no, nosotros tenemos un sueño, vamos es para adelante. Y a pues siempre lo he tenido ahí a mi lado y... Pues si Iron mantenía máquina de guerra, pues esta es mi máquina de guerra aquí al lado. Oiga, Joshua, me llamó la atención lo que usted decía o dijo hace un ratico cuando estábamos hablando de las fechas de presentación en Ecuador. Dice, y además voy a aprovechar y hago el lanzamiento del álbum Pasado y Presente. Del pasado al presente. Exactamente, 20 canciones, un video intro, trabajo propio de ustedes de la agrupación, este lanzamiento. Hablemos un poquito del tema. A ver, bueno, para la carrera de Lyric Squad, Mafia Blanca, este, digamos, es el segundo álbum. Pero porque somos una familia, sí. El primero se llama Entre Esquinas, que lo sacamos toda la agrupación. Y este lo saco yo, que es donde canto en ciertas canciones solo y en otras con colaboraciones con mi propio grupo y con gente de diferentes comunas de acá de Soacha. Como lo son La Incógnita Clica, como es Sacro de Kazuca. También tenemos una canción ahí con Papo, el de Masai Bango. Sombra Crin Elemental de San Mateo. También tenemos temas con Loco Ironías de Bosa. Tengo un tema con Moicán de Francia. Tenemos tengo diferentes canciones ahí grabadas como tanto en Tres Escalones Producciones, que es el sello de nosotros, como lo es La Vagancia Records y la 217 Music de Suba. Sí, óyeme, ¿dónde podemos encontrar el álbum? Las canciones están, no sé, algunas canciones YouTube, están en YouTube. Nosotros tenemos el canal oficial que se llama Lyric Squad Oficial Colombia en YouTube. Ahí tenemos algunas canciones de las que están en el álbum Entre Esquinas y en el álbum Del Pasado al Presente. Es como una clase de promo. También pueden encontrarlo en SoundCloud, igual en la página de Entre Escalones Prod, o en Lyric Squad Oficial Colombia. Bueno, lástima que no se haya traído como algún CD para haberlo puesto a sonar aquí. ¿Sí está por ahí? A ver si Jefferson... Ellos vienen con toda. Jefferson como a toda, ¿por qué no me ayuda alguien que Jefferson lo ubique, pero así como de hoy a hoy, para escuchar algo de lo que ellos han hecho, de ese trabajo, de las canciones, que me imagino que buena parte son de la autoría? ¿Por qué, Anthony, qué pena con usted, va y lo ubica a ver dónde, con Jefferson, a ver cuál es la carpeta? Así, eso, Zuli, ayúdeme con eso. A ver si escuchamos algo. Pero uno se da cuenta, Ariel, que hay mucha cultura, ¿no? Él nombraba las agrupaciones que hay en Cazuca, que hay en San Mateo, colaboraciones. Está muy nutrida esa cultura del hip hop. No, y que hay veces, desafortunadamente, no hay el apoyo que se le debiera dar a estas agrupaciones. Hay veces se gastan la platica en cosas que no deben, en vez de apoyar. Mire, lo que pasa es que es tan diferente. Y mire lo que decía Angie hace un rato. Decía, a mí no me gusta el hip hop, fue sincera. Dijo, pero tampoco tengo nada en contra. Y finalmente hay que reconocer, claro, a mí por decir no me puede gustar la salsa. Pero es que eso no significa, profe, que no la... ¿Cómo hace que no le gusta la salsa? No, estoy colocando un ejemplo. Pero yo sí creo de verdad que las autoridades municipales deberían fijarse, debería haber una política de coger a las agrupaciones locales, apoyarlas. Mire, es de cierto modo incentivar los sueños de unos muchachos que están pensando en algo bueno, en vez de que, hombre, usted sabe que estamos en medio de una sociedad tan corrupta, tan llena de problemas, que hay veces, digamos que es fácil que atrape a los jóvenes, pero cuando se piensa así en salir adelante, en agruparse y, por ejemplo, conformar un grupo de hip hop, como en este caso, pues yo creo que eso vale la pena, apoyarlo. Promocionarlo y cacarearlo, no, como dice usted. Y digamos, una cosa que pronto le agradecemos mucho a la Fundación Social es, digamos, haber puesto... Dicen que donde el indio donde pone el ojo pone la flecha, y ellos pusieron el ojo en nosotros, la cultura hip hop, y creyó en nosotros, porque la verdad nosotros estamos un poquito cansados del estigma, pues se entiende que pronto... La gente, los malandros, la mala vida se esconde detrás de nosotros, ¿sí? Porque pues muchas personas solo por gustarle el rap y vestirse así, entonces ya, no, eso es rapero, eso son marihuaneros, gamines, sí, y demás. Sí, hay una estigmatización. Pero no, mira, digamos, en mi caso, yo pues he tenido un poco de juzgamiento porque yo soy hijo de dos profesores. Y muchas personas me han dicho, venga, pero usted, ¿por qué rapero? Si es que el rapero es el que vive en la calle, el rapero es el que está, porque no conocen mi vida. Uh-huh. Y para que mi papá llegara donde llegó, hay una canción que se llama, si la pueden encontrar en YouTube, que se llama, se me olvidó. Bueno, ahorita se acordará, no, tranquilo. Ya tenemos, llama, algo de fondo. Se llama Perdón y Decisión. Perdón y Decisión. Perdón y Decisión, okay. Es donde yo le pido perdón a mis papás porque escogí la cultura del hip hop. Sí, ellos dicen que, o sea, el camino no lo escoge uno, no lo escoge el destino, lo escoge uno. Claro. No escoge el camino que quiere transitar. Donde se siente bien. Y yo escogí uno y era el de conocer el mundo. Okay. Hacer hip hop, hacer rap. Así mi papá ya ha tenido que pasar por, como dice en la canción, rusa, trabajar en el taxi para llegar a ser hoy un profesor. Mientras que me criaba a mí. Okay. Y como digo, a mí no me da pena, no me da vergüenza decir. Mucha persona me dice, es que ¿quién es usted? ¿Quién fue usted? La gente que me conoce sabe que yo duré 8 años de mi vida, los primeros 8 años, en la casa más hermosa que he tenido. Y fue en Cazuca, en un rancho de latas. Mientras, oiga, que mi mamá y mi papá salían adelante, y ahora, gracias a Dios, voy para Ecuador. Qué bonita historia, qué bonita. Jeffer, escuchemos algo de lo que hace Lyric Squad Mafia Blanca. Se prende el micro, en los escritos el repaso de antaño o enseñanzas del por qué me sirve. Ayúdenos en vivo. Métricas basadas, ay, en lo bueno, en lo más alto. Noches de bombardeo, rectitud en cada trazo. Firmes al son del boom, certeza a oír el bam. Me acoplo siempre al clap, con verdades pa' mi barrio cuando grabo cada track. El placer al escribir es algo que me quita el sueño. Construir cada mensaje sin paraje y desempeño. Y me empeño cada instante para mejorar en esto. Sus críticas destructivas no son freno pa' mi sueño. Del legado que en el beat se está dejando. cantando, somos dueños conformados de experiencia y coherencia en los vocablos. El brazo a torcer jamás se dará, sé lo que amamos. Cuando digo esto, ya saben de lo que hablo. Que este par de rapas dejan huellas imborrables, ni la muerte evitará que se estallen los parlantes. Bueno, a ver, niñas, el aplauso. Bien. Oiga, se le ponen los pelos de punta a uno, y más conociendo de verdad la historia de estos muchachos. Pues los felicito. Se nos fue. Venga, Anthony, para que nos despidamos. Déjele la memoria ahí a Jefferson. Oiga, les agradezco mucho, de verdad. Qué interesante. Podíamos quedarnos aquí, pero aquí también el tiempo es limitado. Pues muchachos, ustedes saben, es la primera vez que vienen acá, pero las puertas totalmente abiertas. Es más, le hago una propuesta. Cuando vuelva de Ecuador, venga hasta acá y nos cuenta la experiencia, ¿le parece? Ok. Eso, y preparamos algo interesante. De pronto preparan un tema que lo cantemos acá en vivo, y que nos cuente un poquito de esa experiencia en Ecuador, en el vecino país. Porque escuchando. Yo traigo fotos. Eso. Oiga, muchachos, gracias, de verdad. Qué bueno, y los felicito. Joshua, éxitos en esa gira por Ecuador. Muchas gracias. Y pues la idea es eso, ir a representar mi comuna uno y mi municipio, porque no sé, pero pues yo he visto artistas que salen y no sé si es que les da vergüenza decir de dónde vienen. Dicen, no, soy colombiano, más no nombran el barrio. Yo soy de Ciudad de Quito, sí, comuna uno, Suacha, represent, niggas. Así se hace, eso es identidad. Anthony, muchas gracias, hombre. Oiga, se queda juicioso, ¿no? Claro, me toca. Me toca. Representación de él. Y pues nada, muchísimas gracias por ustedes, por la invitación.